Decir, hombre, usted puede sacar la postilla a tal hora, en fin, pero no encontramos ningún tipo de información sobre ese particular. Claro, porque estamos intentando, llegando a probar más o menos, hemos hecho esos pequeños trucos, digámoslo así, para poder sacar esas postillas que realmente nos surge y que hemos tenido muchísimos trámites paralizados por esto. Porque o tenemos problemas en la vigil, en la base de datos, un error que no tiene sentido, o directamente nos dicen que el sistema no está funcionando. Y en esas pequeñas horas, con esos trucos que hemos intentado hacer, nos han intentado salir adelante algunos expedientes. Pero es verdad que algunos tenemos paralizados sin poder presentarlos, porque en Colombia no nos dejan tramitar esa postilla. Luz, no sé si usted nos puede confirmar, como muchas otras personas, que la atención consular, el servicio consular de Colombia ha venido en detrimento de forma significativa. Es cierto que hemos tenido siempre quejas, pero lo que está pasando ahora no tiene antecedentes. Sí, lastimosamente yo he vivido cómo antes subíamos de visita al consulado, podíamos preguntar, incluso acompañar a la persona que teníamos que darle un servicio porque se ponen nerviosos o porque simplemente queremos que nos expliquen a nosotros cómo van los trámites, por ejemplo, que les digamos cómo tienen que llevar la documentación en regla, y directamente nos hemos encontrado que simplemente tiene que subir la persona interesada, no puede ni siquiera subir con su cónyuge o con su hijo menor recién nacido, tiene que quedarse abajo, no los dejan subir, y tiene que, si tiene, necesita una firma de su pareja, tiene que estar subiendo y bajando porque no puede subir con la persona interesada. Por ejemplo, en el trámite de la inscripción de un menor para comprobar de que no se inscribe en el consulado, sube una pareja, no puede subir, tiene que subir o ella o él y quedarse abajo con el bebé. Y encima las colas interminables que ni siquiera les dejan ya resguardarse dentro del edificio. Eso es increíble, no tiene sentido. Entonces, vemos que cada vez va peor. Sí, es muy lamentable. Y lo digo por las personas que también se desplazan desde otros lugares, en el caso de Valencia, porque nos encontramos en la ciudad de Valencia. Luego este programa lo matizo, Luz, porque nos escuchan, nos ven también desde otras partes de España y Europa. Que lo sentía también por muchas personas que le toca desplazarse desde Alicante, desde Torrevieja, desde Castellón, que tienen que recorrer distancias largas en busca de una atención en el consulado y que, bueno, se encuentran con esta triste realidad. Exacto, que si detrimento. No tenemos una cita, no nos atienden. Se supone que a partir del 1 de abril va a haber un nuevo sistema por mensaje de SMS. Vamos a ver si funciona mejor o peor, pero pienso yo que un consulado debería estar abierto a sus ciudadanos, que si una persona requiere venir urgentemente, que se la atienda. No que, mire usted, regrese un nuevo día, no sabemos de dónde se desplaza, si tiene medios económicos para hacerlo, y no, las ha perdido su tiempo, su dinero, y vuelva cuando tenga una cita previa. Eso tampoco puede ser, porque las citas también se complican. Por cierto, para las personas mayores de 64 años, tengo entendido, se habilitó la posibilidad de que se les atendiera los lunes, de que solicitaran una cita los lunes, solicitaran cita los lunes a las 8 de la mañana, algo así. También hay una hora. Pero eso también para mí tampoco ha funcionado muy bien. Solamente es a esa hora y si te pasa un minuto de mañana no tienes nada y tú vas a intentar. No sé cómo, la verdad, si va a funcionar bien ese sistema. Sí, y si la persona pues no logra en el lapso de ese tiempo disponible, ya tiene que volver a solicitarlo, pero dentro de 8 días. No sabemos si ahora quedó la situación peor, ¿no? Bueno, no sé si va a ser mejor o peor, Jorge, también con este nuevo sistema que quieren implantar desde abril, pero espero que nos escuchen, que vean que es una necesidad, que la sociedad colombiana en España es importante y necesitamos que se apoye y que se agilicen esos trámites, porque muchísimas personas, por la causa de este retraso en el consulado, tienen muchísimos expedientes paralizados y no pueden hacer nada en España. A ver si se acuerdan de los colombianos en el exterior. En el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de momento, está viendo cómo se queda en el poder mediante una constituyente que ahora mismo pues está en pleno debate en Colombia. la Cancillería con líos de los pasaportes. Hay mucho nerviosismo, abogada, con las personas que tienen pasaportes a punto de vencerse o tener que renovar porque no se sabe qué va a pasar en Colombia. Hay un lío con la empresa que ha venido imprimiendo los pasaportes. La licitación se le canceló de forma caprichosa y hay un tremendo lío. No se sabe qué va a pasar. El futuro es incierto en torno a los pasaportes. Aunque desde la Cancillería se dice que no va a pasar nada, que tranquilidad. Pero hay motivos para dudar de la palabra de este gobierno. Y bueno, así con es. Todos estos líos en la atención consular es increíble. Este es un comentario que hemos querido añadir al tema del arraigo por formación, porque también se requieren de algunos documentos que se tienen que tramitar en la Cancillería de Colombia o en los consulados, y es una verdadera odisea obtener cualquier servicio del consulado de Colombia o de los consulados de Colombia, especialmente en el caso de la ciudad de Valencia. Y ya para finalizar, Luz, vamos a recordar las redes sociales para que las personas que estén interesadas en su servicio se pongan en contacto con usted. Igualmente el número telefónico. Tanto en Facebook como en Instagram, Dos Cápsulas Jurídicas, y mi número de móvil 658-969614. Y recordarles que siempre tendremos bajo cita previa, porque alguna persona es persona en la oficina y lastimosamente no podemos atenderle como corresponde. Así es, la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y bueno, tiene una experiencia muy importante en el ámbito de la inmigración. Luz, muy amable como siempre, muchas gracias y que tengas un resto de día muy feliz. A ti, Jorge, a todos, buen día. Es el Café Mañanero, es la asesoría jurídica en nuestro programa. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. ¿Buscas un mecánico, abogado, dentista? ¿Dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿Cansada de tener el cabello crespo, sin brillo y deshidratado? No lo pienses más. Visita a Emi Familia Peluquería. Especialista en todo tipo de cabello. Tratamientos capilares. Extensiones. Cortes. Alisados y peinados. La salud de tu cabello depende de un cuidado especializado. Emi Familia Peluquería Latina. Convento Jerusalén 49. Zona Plaza España. Síguenos en Instagram y Facebook. Emi Familia Peluquería. Emi Familia Peluquería. La Tusa, un lugar único, con una gastronomía para disfrutar con los amigos. Además, cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza. Y aún a todos los viernes son de La Tusa. Menú con tres entrantes, plato principal y barra libre de cerveza. Y para grupo de seis personas, botella en la discoteca Daddy. Reservas al 623-445207. Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del Grupo Daddy. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos, informa a su distinguida clientela en Valencia que desde este 30 de marzo se traslada a la calle Yecla 16. Añoranzas Bar, ahora más grande y confortable, abierto de 9 de la noche a 3:30 de la madrugada. Añoranzas Bar, para departir y gozar con música variada, vive momentos inolvidables. Añoranzas Bar, recuerda, desde el 30 de marzo en Yecla 16. Te esperamos con chupito de bienvenida. Estamos frente a frente los dos. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto. ¡Tan rápido! Fíjate, un día fui a ver una exposición y tenían más de 350 coches. Elegí, lo probé y me lo llevé solo con la nómina y en 48 horas ya estaba conduciendo. ¿Solo con tu nómina? Sí, y eso que llevo poco tiempo trabajando. Yo también quiero verlos. ¡Vamos! Yo te llevo. Ya tengo carro nuevo. Horizon Auto. Solo con tu nómina. Carretera Barcelona, kilómetro 7. Foyos. Empresa valenciana. Con 27 años en el sector automóvil. A Valencia llega el rey del chupe. El rey del chupe. Amigos con derechos y cada quien para su casa. Con Alex Castaño. Con Latin Palace Evento. Estoy tan aburrido que estoy que me pego un tiro por tu vez. Viernes 22 de marzo, sala canal. Es mejor solo que estar mal acompañado. Entradas a la venta en latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-82-3611. En Valencia brindaremos juntos con el rey del chupe y Latin Palace Eventos. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Efectivamente, continuamos con la actualidad en el Café Mañanero. Vamos rápidamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina que tiene la actualidad. Recording in progress. Atención, aquí están los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España, que trae hoy en portada: el equipo de Ayuso hostiga a la prensa que investiga a su pareja. Vamos ahora también con el titular más importante del diario El Mundo: Puigdemont será candidato como presidente legítimo. Rusia expulsa al enviado del periódico El Mundo, Xavier Colás. Pasamos ahora a la prensa latinoamericana. Bueno, es normal que los dictadores, los autócratas, pongan estas restricciones a la prensa, ataquen a la prensa. Vamos a América Latina. El diario El Clarín destaca hoy en primera página: jugada fuerte de Milei en la corte. Lijo y García Mancilla. El impuestazo de Kicillof no le alcanzaría para evitar un fuerte ajuste. Dejamos la prensa de Argentina y nos vamos directamente a la prensa de Venezuela. El diario El Nacional destaca hoy en primera página: la ONU documentó 18 casos de desaparición forzada desde 2023. Tarek El Alsami, un año desaparecido bajo la niebla de la corrupción. Vamos ahora también con la prensa de Colombia. Atención, los titulares del principal periódico de Colombia, El Tiempo. Alerta en el Caribe por accidentes viales. Cada 6 horas muere una persona en las vías. Ecopetrol, alertan pérdida de confianza de inversores por indagación a Ricardo Roa, que es el presidente de la principal empresa del país. Seguimos con los titulares de los principales periódicos. En esta oportunidad llegamos también hasta la prensa de Ecuador. El diario El Expreso, en primera página. En primera página, la clase política no quiere apoyar a la fiscal Diana Salazar, ni siquiera como gesto. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana, que sigue cubriendo de una forma muy especial la situación de Haití. ANDUR pide acoger haitianos como refugiados. República Dominicana sigue firme con ilegales. La violencia vuelve a sembrar de muerte las calles de Puerto Príncipe. El gobierno haitiano prorroga de nuevo hasta el sábado el toque de queda. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Recording stop. Y vamos a continuación también a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las redes? Carlos Angulo. Lo más comentado entre las tendencias del día tenemos el nombre de The Office, pues se anunció formalmente que se creará un nuevo spin-off como una versión de reboot de la reconocida serie. La versión americana tendrá un nuevo guionista a cargo de Greg Daniels, en los cuales se anunció que la serie tendrá lugar en una nueva oficina con nuevos personajes, pero que ocurrirá en el mismo universo de la reconocida serie que hizo famoso Steve Carell a principios de la década de los 2000. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el hashtag X-Men 97. La nueva temporada de la reconocida serie animada de Disney ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus, mientras que el hashtag House of the Dragon forma parte de lo más comentado junto con el nombre de Beetlejuice, pues el día de ayer la revista Entertainment Weekly presentó el primer vistazo a la secuela de Beetlejuice con Winona Ryder una vez más protagonizándola junto ahora a Jenna Ortega y por supuesto Michael Keaton, volviendo a el personaje que lo hizo famoso a principio de la década de los 80, mientras que entre otros nombres más importantes, las Malvinas forman parte de las tendencias más comentadas del día junto con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag La Isla 8 meses después, al igual que nombres como el de Rubiales y Gigantesca, forman parte de lo más comentado a esta hora entre las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. El café mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, también en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y en el sector Torrefiel de Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23, en Panadería Colombiana. Platos típicos, menú diario, la Imperial del Quindío. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Por cierto, la Imperial del Quindío te trae el próximo 4 de mayo a Johnny Rivera en concierto para celebrar el Día de las Madres. Las entradas ya las pueden adquirir precisamente en las sedes de la Imperial del Quindío. Nos metemos en modo selección en el café mañanero. Comienza Latino Deportes de una forma especial. Y es que juega Colombia y nosotros estamos de cerca, aunque también le hacemos seguimiento a todas las selecciones latinoamericanas. Bueno, es que no es un duelo cualquiera. Colombia-España, este viernes, en el Estadio Olímpico de Londres. Y estaremos con la transmisión en Latinos FM. Un equipo espectacular con retransmisión internacional. Bueno, que suene la música. Colombia, España y posteriormente Colombia, Rumania en el Estadio Metropolitano de Madrid. Sabroso está el Caribe Festival. Hey, yeah, vamos a gozar el Caribe Festival. Negrita, vamos a bailar el Caribe Festival. El chico, vamos a celebrar el Caribe Festival. Sarapatiri, botipi, poniri, botipa, espetar, espetar, espetar. Jamaica trajo el reggae, Panamá su tamborito, Trinidad nos da el calipso y la bomba. Oh, Tenemos un repertorio bastante amplio para acompañarles en este cubrimiento que vamos a hacer de los compromisos de la Selección Colombia ante España y también ante Rumania. Y debo decirles que tenemos todo un equipo para hacer el mejor cubrimiento. Entonces, transmisión este viernes, ya el partido es mañana. Mañana, a partir de las 9 de la noche, estaremos aquí en Latinos FM con toda la transmisión, con todo el cubrimiento, la previa. La narración del compromiso, el análisis entre tiempo y también, como no, el resumen después del partido. Y el martes estaremos en el estadio Civitas Metropolitano del Atlético de Madrid, que se convertirá en la casa de la selección. Y donde los aficionados colombianos de Madrid y de muchas partes de España, incluso provenientes de Francia, Italia, estarán también acompañando a la Selección Colombia. Pero les tenemos toda la programación porque en el Santiago Bernabéu España se estará midiendo el martes a Brasil. De manera que tenemos un plato muy fuerte en Latino Deportes. Pero hay información que rodea el mundo del fútbol que no pasa desapercibida, y es esa investigación

Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. La Casa de Diego es el que tiene el sabor. Ambiente familiar. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del actor Jeff Goldblum, quien se pone en la piel del dios Zeus en el primer teaser de la nueva serie de Netflix de los creadores de The End of the Fucking World de Charlie Cowell. La comedia negra reimaginará la mitología griega en la actualidad, y es por ello que el reconocido actor de sagas como Jurassic Park ha presentado lo que sería su primera serie para el streaming desde que realizó el documental de El Mundo Según Jeff Goldblum para la plataforma de Disney Plus, ahora trasladándose como el protagonista de la nueva serie llamada Caos. Se presentó así el primer tráiler de lo que pudimos ver. Se centrará en la decisión de Zeus de acabar con la humanidad tras darse cuenta que después de todo puede que no sea inmortal. La serie tendrá una primera temporada con 10 episodios y será descrita como una reinvención contemporánea de los dioses griegos, que explorará temas como la política, el poder y por supuesto la vida en el inframundo, presentándonos así una de las series más importantes de la primera mitad de este año 2024, que estará disponible a partir del próximo mes de mayo en la plataforma de Netflix. Gracias, Carlos. En breve toda la información deportiva en Latino Deportes. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Latin Palace Eventos llega a Valencia con lo mejor de la música popular. En vivo, el Charrito Negro. Creo que me equivoqué. Y había entre tú y yo. Con todos sus éxitos. A mi Dios. Además, Aragón. Padre e hijo en un solo evento. No me gusta. Viernes 29 de marzo, Sala Canal. Compra tus entradas en latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-82-3611. Solo con Latin Palace Eventos. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. ¡Ey! Es el momento de recordar a tu ex. Olvídate de Spotify y de YouTube. Aquí tenemos el playlist de tus éxitos. Latinos FM. Siente tu música. Nuestra web. www.latinosfm.es. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Bueno, tiene platos especiales como Mesa Gourmet. Es una experiencia inolvidable con autoservicio, donde no puede faltar el churrasco rodillo brasileño. Pero además, en Restaurante Yacaré tiene platos a la carta y tiene también un lugar muy acogedor. Comedor amplio con capacidad para 140 personas, terraza, barra, una sala interior, salón interior, incluso para vapeadores. Qué bien, Restaurante Yacaré. Vamos entonces con toda la actualidad deportiva. Está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene noticias de lo que ha pasado con la Federación Española de Fútbol, la Real Federación Española de Fútbol. Tenemos también, cómo no, toda la información sobre la Vuelta a Cataluña, porque no perdemos de vista el ciclismo y otras disciplinas deportivas que son noticia hoy. Así que también, por otra parte, damos cuenta de ese especial. Especial de Latino Deportes, cubrimiento del compromiso entre Colombia y España. Este viernes en Londres y el próximo martes desde el Estadio Civitas Metropolitano en Madrid. Entonces, empezamos Adolfo Jiménez del Río con la última hora que tiene que ver con el caso Rubiales. Orden de captura contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Esto es lamentable, es triste. Bueno, por otra parte, también tenemos noticias sobre Dani Alves. Ya podría recobrar la libertad. Es cuestión de que pague el millón de euros que le ha impuesto la audiencia de Barcelona. Dani Alves, recordemos que fue detenido y lleva ya 14 meses en prisión por un caso de violación a una joven. Latino Deportes. A ver, teníamos por aquí para compartir. Empezando, repito, la actualidad. Bueno, tenemos algún inconveniente a la hora de hacer también nuestra grabación, que luego compartimos en las redes sociales con nuestros oyentes, televidentes, seguidores. La verdad es que el espectro se nos amplió en lo que tiene que ver con el cubrimiento. Así que vamos con Latino Deportes. Latino Deportes. En breve estaremos con toda la información deportiva, el desarrollo, mejor dicho, de la información deportiva. No, está listo Adolfo Jiménez del Río con la última hora. La última hora que tiene que ver con el operativo de las autoridades españolas en la Real Federación Española de Fútbol. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La información deportiva en el Café Mañanero, esto es el Latino Deportes. Tenemos entonces, por un lado, los compromisos en el marco de la fecha FIFA. Destaca el partido entre Colombia y España en Londres. A propósito, Colombia sumó una baja más y ya es racha de desconvocados. La última, la de Luis Sinisterra, jugador que milita en la Premier League. Y en su reemplazo ya se anunció también, es verdad, la llegada de Carlos Gómez, jugador que está en la MLS, el fútbol de los Estados Unidos. En todo caso, el grueso del grupo se mantiene concentrado en Londres para el partido de este viernes a las 9:30 de la noche, hora londinense, ante España. El partido para Colombia será a las 3:30 de la tarde. Y el siguiente partido será en Madrid, en el Estadio Civitas Metropolitano, ante Rumania. Colombia-Rumania. Buscará algo de revancha Colombia. El historial no le favorece al conjunto cafetero. Lo de ahora son partidos amistosos de preparación para la próxima Copa América de Fútbol que se va a celebrar en los Estados Unidos entre los meses de junio y julio. Entre tanto, España y Rumania se preparan para la próxima Eurocopa que para la época se estará celebrando en Alemania. Pues bien, entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río, la última hora que tiene que ver con Luis Rubiales, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien será capturado hoy. Una vez ponga pie en tierra española, procedente de la República Dominicana. Ya esta madrugada se ha conocido una noticia de última hora, y es la orden de captura contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien se encuentra en estos momentos en República Dominicana. Y es que, contra todo lo dicho, se ha comprobado que República Dominicana sí tiene convenio con España de extradición. De todas maneras, la Fiscalía espera que se entregue voluntariamente, de lo contrario, tendría que dar orden a esta captura. Pues sí, la noticia hoy en España es que la Unidad Central Operativa, conocida como UCO, de la Guardia Civil, registró este miércoles la sede de la Real Federación Española de Fútbol en busca de contratos posiblemente irregulares de los últimos 5 años, es decir, el periodo de Luis Rubiales al frente de la entidad. El exjugador del FC Barcelona, Dani Alves, también es noticia porque no podrá salir hoy de prisión al no poder pagar todavía el millón de euros que la audiencia de Barcelona le ha impuesto como fianza, entre otras medidas, para quedar en libertad a la espera de que se resuelvan los recursos en su condena por violación a una joven. Es la actualidad en España. Y ahora sí nos metemos también de lleno en el partido de la selección española de fútbol este viernes ante Colombia en territorio inglés, exactamente en la ciudad de Londres. El partido será en el Estadio Olímpico de Londres. Adolfo Jiménez del Río nos tiene toda la información de este compromiso, los detalles, donde ya notamos que Colombia desafortunadamente sumó en el día de ayer una cuarta baja, récord, entiendo yo, de bajas de la selección Colombia. Esto nunca lo, que yo recuerde, nunca se había visto. Cuarta baja, la de Luis Sinisterra. Adolfo Jiménez del Río. Ya está todo preparado para que arranque el partido de la Selección Colombia frente a España en Londres. Mañana mismo a las 9:00 p.m. veremos este sensacional encuentro. Un encuentro que será transmitido, obviamente, por Latinos FM y en el cual ya se ven grandes jugadores que irán a participar por la selección española. Y es que entre ellos tenemos nada menos que a uno de los grandes del Real Madrid, a Dani Carvajal. Asimismo, hará la presencia Rodri, un volante muy poderoso del Manchester City. E indudablemente, una de las grandes revelaciones, una de las grandes figuras del momento en la Liga Española, el jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, que con tan solo 16 años, pues se espera que dé tremenda exhibición, como lo viene dando en su club. Asimismo, Colombia contará con grandes figuras y también trae un gran renombre, porque recordemos que Colombia ha enfrentado a varias selecciones europeas de renombre, como Alemania, Francia, España, entre otras, y ha tenido partidos de preparación donde no ha perdido ninguno, manteniendo una tendencia positiva en estos encuentros. Ayer ya dábamos cuenta del registro que tiene Colombia y España, tanto en partidos oficiales como de preparación. Y este partido será amistoso de preparación, en el caso de Colombia, para la Copa América, y en el caso de España, de preparación para la Eurocopa. Estaremos atentos a propósito para las declaraciones que hoy van a entregar los entrenadores, tanto Luis de la Fuente por el lado de España como Néstor Lorenzo por los lados de la selección cafetera. Hay una información que ayer trascendió a propósito de los operativos de los que dábamos cuenta, porque es noticia hoy en España, son primera página, y es en que la FIFA podría sancionar a España. Y atención, que estaría en juego nada más, nada menos que la organización del Mundial de 2030. Ojo con el tema, que es delicado. Ya decía el presidente de la FIFA, Infantino, que por menos se han sancionado selecciones. Entonces, hay preocupación por lo que pueda pasar precisamente con estas operaciones que se están llevando a cabo por parte de la Guardia Civil, registrando la sede de la Federación y la casa de Rubiales por contratos irregulares. El tema es preocupante. Avanzamos, Adolfo Jiménez del Río, con más actualidad. Hablamos de la posible formación de la selección Colombia. ¿Cuál sería? Creo que Adolfo pues ha estado indagando. Hasta mañana, evidentemente, no se sabrá cuál es la oficial, pero en todo caso ya se entiende quiénes podrían ser los, o quiénes, sí, podrían ser los inicialistas en ese duelo a las 9:30 de la noche. España-Colombia. Ya están todos los preparativos listos para el gran partido entre la Selección Colombia y España. Una Selección Colombia que tiene como objetivo claro hacer un buen papel contra este tremendo rival en un amistoso internacional por la fecha FIFA y que se llevará a cabo en Londres y que le permita tomar confianza de cara a la Copa América 2024. Y es que Néstor Lorenzo ya tiene todo el plantel completo a su disposición tras la llegada del extremo Carlos Andrés Gómez, quien aterrizó en Inglaterra después de que se confirmara la baja de Luis Sinisterra por un problema físico. Asimismo, Lorenzo dio una filtración de lo que será después de haber retocado su equipo y que tendrá en la cancha. Será con Camilo Vargas en el arco, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, John Lucumí y Johan Mujica en la defensa. Más adelante en el medio campo estarán Jefferson Lerma, Kevin Castaño y John Arias, y en la delantera, la poderosa delantera Selección Colombia, la conformarán James Rodríguez por la derecha, Luis Díaz por la izquierda y Rafael Santos Borré como única punta. Y en esta formación titular que ha entrenado Néstor Lorenzo y que fuentes cuentan que ha probado desde el entrenamiento del martes pasado, parece ser que ya tiene conformado realmente lo que será para este espectacular encuentro. Colombia-España en Londres. Un duelo muy atractivo, Colombia-España. Colombia viene invicta en la era Néstor Lorenzo, tanto en partidos oficiales como en partidos amistosos, mientras que España, recordemos, es la actual campeona de la Nations League. De manera que hay mucho en juego, hay calidad como para ver buen fútbol. Esperemos que así sea. En todo caso, recuerden que los técnicos se toman estos compromisos desde otra perspectiva, para probar, para desarrollar procesos, y en ese sentido hay veces que defraudan estos compromisos, porque los técnicos están más pendientes de cómo funciona un jugador y no del resultado, aunque siempre ganar importa, pero estos detalles hay que tenerlos en cuenta. Recordemos que Colombia, luego de su compromiso ante España, este viernes, el sábado se traslada a territorio español para jugar su segundo partido en el marco de esta fecha FIFA, que será ante Rumania. El compromiso será a las 8:15 de la tarde. Se va a jugar en el estadio Civitas Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. Se prevé una buena asistencia, teniendo en cuenta el gran número de inmigrantes que hay en territorio español, tanto de Colombia como de rumanos. Esperemos que todo vaya bien. En el último partido que jugó Colombia, o en el más reciente partido que jugó Colombia en territorio español, que fue en el estadio Mestalla, desafortunadamente se presentaron incidentes por parte de aficionados, especialmente de barras de los equipos colombianos, que del Deportivo Cali, del América, que de Millonarios, que de Santa Fe. En fin, fueron unos actos bochornosos que la verdad es que hicieron pasar vergüenza a la inmensa mayoría de los colombianos, la inmensísima mayoría de los colombianos, que sí dieron un comportamiento ejemplar. Y es con el comportamiento de esa inmensa mayoría que nos debemos quedar. Pero sí también con las mismas, rechazar esos actos violentos que se presentaron antes, durante y después, incluso días después, porque hace apenas unas semanas las autoridades españolas detuvieron a varias personas que participaron precisamente en esos incidentes violentos. En la rueda de prensa que se llevó a cabo el pasado viernes en el consulado de Colombia en Madrid, donde estuvo presente el cónsul de Colombia en la ciudad, Le preguntamos precisamente sobre esto, si cabía la posibilidad de que hiciera un llamado a los ciudadanos, y él decía que no. Bueno, definitivamente, lo que había pasado en Valencia no daba para un llamado de atención, para una recomendación, una simple recomendación para los ciudadanos colombianos en el próximo partido. Y lo hacía, y él decía el señor cónsul, teniendo en cuenta que los colombianos habían estado presentes en la fiesta de la Hispanidad el pasado 12 de octubre y que no había pasado nada. Es importante que el cónsul entienda que una cosa es un concierto y otra cosa es un partido de fútbol. En los partidos de fútbol, desafortunadamente, van las denominadas barras bravas, que son las que han estado protagonizando esos hechos violentos, esos hechos bochornosos. Aquí en el estadio Mestalla destruyeron parte de la silletería. Hombre, el empresario decía que desafortunadamente se habían presentado, sí, esos incidentes, pero que en los demás no. Yo recuerdo perfectamente que en el estadio, en el partido que Colombia jugó ante Chile, ya aquí en Alicante, en Elche fue exactamente, también ya hubo algunos incidentes, no tan grandes como los que se presentaron en Valencia, pero sí podemos concluir de que los hechos han ido a más. Y es en ese sentido que hubiera sido oportuno también un llamado de parte de las autoridades al buen comportamiento por parte de los aficionados colombianos, especialmente de esas barras. Me imagino que las autoridades sí han tomado cartas en el asunto, las autoridades de policía que van a tener a su cargo la seguridad del Estadio Civitas Metropolitano. Pero en todo caso, desde aquí humildemente nosotros sí que le hacemos un llamado a la cordura, al buen ejemplo. No es lógico que se exporte, en este caso se importe la violencia del fútbol colombiano a los estadios de España. Tal vez les parezca un poco fuerte este mensaje, pero es así. No podemos bajo ningún concepto tolerar esos actos violentos que ensombrecen el buen espectáculo del fútbol. Entonces, Colombia-Rumania, recuerden, en Madrid. Y transmisión también de Latino Deportes. Estaremos con un gran equipo para llevarles toda la información. Dejamos el fútbol y nos metemos de lleno. Pero antes sí quería también, de pronto un añadido. Es noticia Juan Guillermo Cuadrado porque compartió algún mensaje luego de conocerse la cuarta baja de Colombia en la convocatoria para estos compromisos, la baja de Sinisterra. Compartió un mensaje Juan Guillermo Cuadrado que se presta para algunas interpretaciones. Y si sumamos también lo que dijo Teófilo Gutiérrez, recientemente es jugador de la Selección Colombia, pues uno se pone a pensar qué ha pasado, si hay inconformismo entre una generación de jugadores de la Selección Colombia y otros. Pero ¿qué fue lo que dijo, o lo que escribió, mejor dicho, en las redes sociales Juan Guillermo Cuadrado, que ha desatado polémica especialmente entre los medios colombianos, entre la afición colombiana? A ver si tenemos por acá el mensaje de Juan Guillermo Cuadrado. No lo alcanzaba a ver concretamente el mensaje, un polémico mensaje luego de conocerse esa. Tenemos definitivamente inconvenientes a la hora de leer el mensaje. Ah, bueno. Queríamos leer concretamente este mensaje